Ahora, un parte emitido directamente de la oficina de prensa de la Municipalidad de Azul, José Luis Mandacarán, muy buenos días. Muy buen día, Carlos, y efectivamente tenemos un nuevo informe sobre la salud del intendente de Paula. El informe expresa que la Oficina de Información y Prensa hace saber que en el día de hoy se ha dispuesto el traslado a nuestra ciudad del intendente municipal, profesor Rubén César de Paula. Habiendo completado los estudios médicos correspondientes y establecida la gravedad de la dolencia que padece el jefe comunal, así como el pronóstico reservado de la misma, se decidió que el tratamiento se continúe en Azul. Este traslado se realiza por vía aérea en unidad de cuidados intensivos provista por emergencias sanitarias del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. Dado la necesidad de que cuente con asistencia respiratoria mecánica, a su arribo, el intendente de Paula quedará internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Azul. Es todo, Carlos. Gracias, José Luis, por darnos este anticipo. Nosotros estamos directo desde el Sanatorio Azul en nuestro Meyer para informarnos sobre la salud del intendente de Paula. Augusto, buenas tardes, escuchamos. Gracias, Rosana, muy buenas tardes. Bueno, así es, en el Sanatorio Azul, acaba de llegar hace algunos instantes la unidad de terapia intensiva móvil de la cooperadora del Hospital Municipal de Azul, doctor Ángel Pinto. Estamos hablando de la unidad móvil número 2. En estos instantes, bueno, los especialistas han procedido a abrir la cajuela trasera de la ambulancia. Presumimos que están dialogando con el señor intendente, en instantes más van a proceder a bajar la camilla, por lo que podemos apreciar, viene acompañándolo una enfermera en el interior. No hay mucha la gente que se ha congregado aquí, sin embargo están todos, las personas más allegadas al intendente. Estamos hablando de los doctores Silvetti, el médico de cabecera del profesor de Paula, el doctor Rodolfo Álvarez Prat. Continúa, un diálogo con el intendente municipal y con la enfermera que lo está atendiendo dentro de la ambulancia. En estos momentos también se está acercando el secretario privado del intendente municipal, estamos hablando de Manuel Daulerio. Se ha producido una especie de embotellamiento aquí en la calle Lavalle debido a la concentración de vehículos, tanto de pequeño como de gran porte, que están observando lo que está aconteciendo aquí en el Sanatorio Azul. Acaba de llegar también el intendente interino a cargo del departamento ejecutivo. Estamos hablando del doctor Rodríguez. En estos precisos momentos están procediendo a bajar la camilla. Los médicos solicitan ayuda, tanto a Rodríguez como a Daulerio. Bajan las enfermeras que lo estaban atendiendo. En este momento es bajado. Allí va, se toma el rostro el profesor de Paula. Bueno, la gente que está concentrada aquí en el lugar, con algunos llantos de por medio, está procediendo a desconcentrarse. Ya ha ingresado al hospital. Recordemos que está permanentemente a su lado el médico de cabecera, el doctor Rodolfo Álvarez Prat. Esto desde aquí, por momentos, Rosana, cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Desde ya, muchísimas gracias. Adelante en estudio. Bueno, quedamos a la espera de otra comunicación con vos entonces. Gracias, Augusto. Gracias. Momento presente nuevamente con Augusto Meyer desde el móvil de exteriores. Adelante. Gracias, Rosana. Bueno, sí, así es. Estuvimos en el interior del Sanatorio Azul, donde se encuentra alojado el intendente, profesor Rubén César de Paula, quien hace aproximadamente una hora llegó a nuestra ciudad a bordo de un avión de la gobernación. Y bueno, llegó al sanatorio en la ambulancia de terapia intensiva del Hospital Municipal Doctor Ángel Pinto. Hace instantes hemos dialogado con el doctor Silvetti, que nos informó que en el día de hoy no se van a realizar estudios con el profesor de Paula. Sí, personal especializado va a proceder a revisar, a estudiar, a investigar de alguna forma estudios que se le han hecho al profesor de Paula en la ciudad de La Plata, en el Hospital Italiano. Por otra parte, consultamos sobre el estado. Fue en el Sanatorio Azul sin necesidad de portar oficial. Augusto, ¿me escuchas? Mira, estamos teniendo algún tipo de interferencias. La información no está saliendo clara, no es entendible. Así que no sé si el desperfecto está en el móvil de exteriores. A ver. Sí, ¿me recibís bien ahora? Sí, ahora sí. Bueno, como te decía, el doctor Silvetti nos decía que el profesor de Paula se encuentra en buen estado, que bajó de la ambulancia del hospital municipal sin necesidad de llevar respirador artificial, pero cuando en la sala de terapia intensiva le fue colocado el respirador artificial instalado aquí en el Sanatorio Azul, el profesor de Paula respondió de muy buena manera, según nos dijo el propio Silvetti. Por otra parte, como te decía, nos anunció en forma exclusiva que en la jornada de hoy no se van a realizar estudios con el profesor de Paula. Sí se van a revisar, a trabajar sobre estudios que se han hecho en la ciudad de La Plata, en el hospital italiano, sobre especialistas precisamente que han trabajado sobre la situación, sobre el parte clínico, la historia clínica del profesor Rubén César de Paula. Por otra parte, tuvimos la oportunidad de dialogar algunos segundos con la hija menor del profesor Rubén César de Paula, quien nos anticipó que su madre, la señora Carmen Vulcano de Paula, salió desde La Plata luego de haber despegado el avión que trasladaba a su marido. Está viajando hacia nuestra ciudad en automóvil, por lo que su llegada seguramente se retrasará algunas horas. Como te decía, bueno, en diálogo con el doctor Silvetti, nos confirmó que el estado de Paula es estacionario, que respondió muy bien al respirador artificial que le fue colocado el profesor. Fue imposible prácticamente tomar contacto con el médico de cabecera, estamos hablando del doctor Rodolfo Álvarez Prat, ya que bueno, la situación imperante hizo que se viera imposibilitado de dialogar con los medios. Por último, vamos a destacar que Radio Azul fue el único medio presente en el Sanatorio Azul. Es todo, Rosana, muchísimas gracias, será hasta luego. Muy bien, hasta luego, Augusto, gracias. Emergencia hasta el viernes 7 a la hora 11 para cubrir una suplencia de 6 horas cátedra de educación física para nivel inicial en el Centro de Educación Física número 22 de Tapalte. Con la presencia del secretario de Seguridad de la provincia, doctor Eduardo Petigliani, se cumplirá hoy desde la hora 9:30 frente al Palacio Municipal la ceremonia de entrega de las nuevas unidades patrulleras a la Comisaría de Policía de Tapalte. Se trata de dos unidades Chevrolet, una para la zona rural y otra para la urbana, que desde ayer se encuentran en dependencias policiales. Una del ámbito deportivo y finalizamos. Se confirmó ayer que Atlético Tapalque jugará frente a San Agustín de 9 de julio, subcampeón de esa liga por la fecha de apertura del torneo Amistad Centro Oeste 94, el próximo sábado, hora 21, en el estadio Pedro Bordenave. Previamente a las 19 jugarán los representativos juveniles de ambas entidades, anunciándose que Atlético recibirá refuerzos del Club Social y Deportivo Sarmiento de nuestra ciudad y de otras entidades. De Paula nos informa José Luis Managrá, muy buenos días, te escuchamos. Gracias, muy buen día, y efectivamente un nuevo informe sobre la salud del intendente. El mismo expresa que la Oficina de Información y Prensa hace saber que el estado de salud del intendente municipal, profesor Rubén César de Paula, persiste estacionario. El jefe comunal continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Azul con asistencia respiratoria mecánica, manteniéndose la gravedad de su afección así como el pronóstico reservado de la misma. Se halla serenamente adaptado a su situación, dormitando la mayor parte del día, no recibiendo más visitas que las de sus íntimos familiares, en los horarios establecidos en el área crítica del citado nosocomio. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Será hasta luego. Gracias. El estado de salud del intendente municipal, profesor Rubén César de Paula, ha empeorado. La gravedad de su insuficiencia respiratoria se ha intensificado pese al tratamiento realizado. Se reitera una vez más la imposibilidad de recibir visitas, estando limitada las mismas exclusivamente a sus íntimos familiares. Es todo, muchas gracias. Gracias a usted, Dobleri, y por supuesto nos vamos a seguir manteniendo en contacto con la municipalidad de Azul. Te escuchamos, Carlos. Gracias, Ana. Para tener la de la Oficina de Información y Prensa hace saber que la salud del intendente municipal, el profesor Rubén César de Paula, continúa gravemente quebrantada, hallándose en estado de coma y manteniéndose en signos vitales precariamente. Se concluye en este informe que la situación es particularmente crítica. Eso es lo que indica el informe sobre el estado de salud del intendente municipal. Para nosotros continuamos aquí en la municipalidad, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. muchísimas gracias, Carlos. Ese es un tema que interesa a todos, por supuesto. Así que cuando lo creas necesario, por favor, te rogaríamos. Tenés el espacio, tenés Con Sabor a Verano a tu entera disposición. Cualquier nueva información, vuelvo a repetir, está nuestro espacio a tu disposición. Augusto. Carlos, hemos tenido contacto con personal de destacamentos de bomberos. Nos informaron que se registró un accidente en la ruta número 3, aproximadamente a 5 kilómetros del cruce con la número 226. Te pediría si me podés llamar por línea interna. Bueno, trataremos de ponernos en contacto, Augusto. En este momento estamos pendientes de lo que ocurre aquí, la información a través del estado de salud del intendente. Trataremos de ponernos en contacto inmediatamente con el tema ese del accidente. Por ahora ustedes en estudio. Muy bien, muchísimas gracias. Municipalidad de la oficina de prensa, José Luis Mandagarán. José Luis, te escuchamos, muy buenos días. Gracias, Carlos, muy buen día. Y hace instantes ha sido redactado el parte de prensa oficial. El mismo expresa que la oficina de información y prensa hace saber que a las 10 horas del día de la fecha se produjo el deceso del intendente municipal profesor Rubén César de Paula por paro cardíaco. Los restos del jefe comunal serán velados en la sala de la CEAL, calles Olavarría y Necochea, y serán inhumados mañana miércoles 12 a las 10 horas en el cementerio local. Es todo. Gracias, José Luis. Así de esta manera está el parte oficial emitido directamente por la oficina de prensa de la municipalidad local con el deceso del intendente municipal del partido de Azul, profesor Rubén César de... la oficina de prensa de la municipalidad de Azul con un decreto que ha sido emitido hace instantes. Te escuchamos, José Luis. Gracias, Carlos. Efectivamente es el decreto 23. Y expresa desde sus considerandos que, visto el fallecimiento del señor intendente municipal del Partido de Azul, profesor Rubén César de Paula, el intendente municipal interino del Partido de Azul decreta, en el artículo primero, suspéndense durante los días martes 11 y miércoles 12 del corriente las actividades en todas las dependencias municipales del Partido de Azul. Artículo segundo, los señores secretarios dispondrán las medidas que estimen correspondientes tendientes a la prestación de los servicios esenciales. El artículo tercero, a partir de la fecha y por el término de 3 días, hícese a media asta la bandera en todos los edificios públicos y en la Plaza San Martín. El artículo cuarto es de forma. Es todo. Gracias, José Luis. Del tiempo de la hora 2. El profesor Rubén César de Paula fue un ejemplo en todos los aspectos de su vida, tanto en el marco de su familia, como de su profesión como docente de la educación física, como político o funcionario. Virtudes estas que se han visto confirmadas a través de los 3 mandatos otorgados por la ciudadanía azuleña para que se desempeñara al frente de la comuna local. La consagración ciudadana adquiere por entonces un valor inconmensurable para el hombre que a través de la política accedió primero a una banca de concejal y presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical Local de 1963 a 1966, habiendo sido secretario general de la Juventud de la UCR en 1960. Fue nuevamente concejal en el periodo 1973 a 1976, accediendo a la intendencia municipal en el año 1983. Juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente municipal de Azul, para el que habéis sido electos, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y sus leyes. Sí, juro. Fue reelecto en 2 oportunidades, siendo este último el tercero consecutivo, inconcluso tras verse afectado de una corta pero cruel enfermedad que minó su valiosa vida en escaso lapso. El deporte y la política, sin dejar de lado la docencia, donde incluso la parte sindicalista docente lo tuvo entre sus filas, fueron sus actividades más notorias. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales, me dirijo a ustedes y en ustedes al pueblo que me honró con la distinción más alta, a la que un hombre de hondo arraigo en la comunidad puede aspirar. El deporte y la política, las mismas realizaciones que le acercaron infinidad de amigos provenientes de todos los sectores. Iniciado en la docencia de la educación física tras sus experiencias deportivas, como alumno de la Escuela Normal Mixta Bernardino Rivadavia, su segunda casa, como solía afirmar, comenzando a atender al alumnado, compartiendo horas cátedras con el entonces profesor Jorge Aníbal Ferrazuolo. Su don de gente y simpatía permanentes lo hicieron el hombre ideal para preparar equipos deportivos. Pero su actividad al servicio del deporte no se concentró solamente en la atención de los equipos, sino también en la enseñanza y como dirigente. Publicó, junto a su colega Norberto Pedro Ladirat, sus experiencias en el libro Mis Apuntes. Tras el retorno del país a la práctica de la democracia, el profesor de Paula se dedicó por entero a su otra gran pasión, la política, integrando los cuadros de renovación y cambio de la Unión Cívica Radical que tutelaba quien fuera presidente de la Nación, el doctor Raúl Alfonsín, su gran amigo. Al asumir ese año como intendente, de Paula recibe el reconocimiento del pueblo de Azul, que lo vota mayoritariamente en tres ocasiones, cumpliendo hace pocos días su décimo año como intendente junto con la fecha de advenimiento de la democracia. La noticia de su cruel enfermedad sorprendió y afectó a todos los círculos, incluso en aquellos donde se asentaba su adversidad política. Es que su presencia, en un campo tan intrincado, por cierto, resultaba siempre un factor de diálogo y de comprensión. Su filiación no le impidió atender a cualquier ciudadano, sea cual fuera su extracción política, a todos trató por igual, y eso le valió el reconocimiento de las autoridades gubernamentales de la provincia, que siendo de signos políticos diferentes, tuvieron para Azul y de Paula una manifiesta y buena predisposición, que le posibilitó la concreción de obras y proyectos de gran valor para el partido de Azul. El profesor de Paula nunca dejó de ser el hombre llano, afectuoso y cordial, el mismo funcionario que se llegó a todos los sectores de la ciudad compartiendo horas con aquellos integrantes de las distintas instituciones con asiento en Azul. Se ha marchado a temprana edad, 61 años, había nacido en Azul el 24 de diciembre de 1932, un hombre que hizo de su vida una vocación de servicio, a la que no supo renunciar aún en los últimos años, cuando ya el cansancio y la cruel enfermedad que incubaba atentaba directamente contra su actividad, desoyendo los consejos de médicos y amigos. Destacamos la entereza de quien fue, es y seguirá siendo su compañera y madre de sus hijas, que lo acompañó desde el primer momento de su enfermedad, tanto en Azul como en La Plata, destacando su entereza nuevamente, diciendo simplemente de esta manera que fue, es y será su compañera. A toda la población y en la jornada de mañana para acercarse al último adiós al intendente municipal, lo mejor o lo ideal sería hacerlo en la Plaza San Martín frente al veredón municipal o dentro de la iglesia catedral, dado que una vez que salgan los restos de aquí desde la sala velatoria en dirección hacia el cementerio, va a tomar por calle Necochea hasta Roca. Roca va a ser una parada frente al comité local de la Unión Cívica Radical. De allí sigue por calle Burgos hasta la Intendencia Municipal. Luego va el responso en la Iglesia Catedral. Y esa sería la mejor oportunidad a depositar a Dios al Intendente Municipal. Es como una sugerencia, debido a que el lugar aquí en calle Necochea, donde está la sala velatoria, no es muy amplio. Entonces de esa manera evitaríamos la aglomeración de gente en ese saludo. Eso sería lo ideal. Entonces queríamos destacar esto, hacerlo así un poco como sugerencia a todos aquellos que se quieran acercar mañana. Recordamos que la hora de sepelio está prevista para las 9:45, la salida de la sala velatoria, y luego todo ese recorrido, tomando después calle San Martín para llegar hasta Necochea y por Necochea hasta el cementerio. Ese es el recorrido que va a efectuar el cortejo fúnebre en la mañana. Está previsto, reitero entonces, 9:45, y haciendo esa sugerencia de acercarse hacia el veredón municipal, hacia la Plaza San Martín o la Iglesia Catedral. Destacamos que distintas personalidades que tienen que ver con todo el quehacer, desde lo educativo, político, judicial, pasando por los distintos estratos, están acercándose hasta este velatorio. Nosotros estamos aquí, está confirmada para mañana la presencia del doctor Raúl Alfonsín y del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Rafael Roma. Nosotros continuamos aquí, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto con nuestros estudios centrales. Gracias, Gustavo, adelante ustedes. Gracias, Carlos. Carlos, nosotros seguimos con la pausa comercial.